mi criado, quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene a salvar a toda persona, a toda la humanidad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hemos entrado ya en la primera semana del Adviento. Un Adviento que va a estar marcado por la lectura del Evangelio según San Marcos, con algunas excepciones. Y naturalmente es un tiempo en el que nosotros hacemos camino. Hacemos camino porque no nos quedamos viendo cómo pasan las hojas del calendario, viendo cómo la gente va preparando fiestas, celebraciones, ventas, compras. No, el Adviento prepara al encuentro con Jesucristo que viene. Ya vino una vez y volverá de nuevo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, testigo de la fe, hermano y amigo, discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entrando en esta semana, tenemos un ambiente de alegría, porque el profeta Isaías nos habla precisamente de este Dios que viene y reúne a todos los pueblos en una paz eterna. Lo comentaba con unos estudiantes que están pendientes de todas estas guerras tan tremendas que hay en el mundo, que dice uno, era para poco, ya se volvió negocio. Porque cuando hay guerra, alguno está ganando dinero, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy claro. Los que venden, los que fabrican las armas, es algo tremendo. Pero bueno, ¿habrá algún día paz? Sí. Aquel que viene será el príncipe de la paz. Por eso dice, el Señor reúne a todos los pueblos en un lugar que es Jerusalén. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios. Y son los pueblos profanos los que no conocían a Yahvé, al Dios de Israel, los que dicen, queremos aprender de este Dios. Queremos que este Dios ilumine nuestra vida. Y será aquel que ciertamente pondrá la paz. De las espadas harán arados, de las lanzas podaderas. Esto está escrito en la puerta del edificio de Naciones Unidas, pero a pesar de que hay esfuerzos, las guerras siguen. Por eso es importante nosotros recordar que la paz también es precisamente una actitud humana. La actitud de hacer, ayudar para que Cristo entre a los ambientes. Un centurión en Cafarnaúm, en una gran sinagoga, le dice, Señor, tengo un caso, un criado enfermo, paralítico, sufre mucho. Y dice Jesús, voy a curarlo. O sea, llevar la presencia de Cristo a lugares que eran tremendos. Un centurión era como quien dice entrar en la casa de un pagano, de un impuro, de un enemigo político, porque Roma tenía sometida a la nación judía, sometida duramente. ¿Cómo este maestro del bien va a ir a juntarse con esos? Me decía una persona, ¡ah, cómo somos fariseos, cómo somos hipócritas! ¿Cómo acusamos cuando muchas veces se quiere evangelizar a todos? Decimos no, el reino es para unos, no para otros. Jesús del ejemplo. Este hombre da ejemplo de fe. Y Jesús dice, ni en Israel he encontrado a nadie que tenga tanta fe. Por eso dice, muchos vendrán y se sentarán cerca de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No hay para la vida cristiana distinción. Todos, todos, todos, dice Papa Francisco, naturalmente mediante una fe en Jesucristo. Preparémonos a la meditación. En la meditación nos preguntamos, nosotros en este tiempo de Adviento, ¿vamos a ser personas más abiertas? Porque hay maneras diferentes de pensar, a veces en la familia, y preferimos hablar con los de la calle que con los de la familia, porque este no piensa como yo. ¿Tenemos un corazón abierto para mostrar el resplandor del amor de Cristo? Y en segundo lugar, si alguno nos pide que hagamos un bien, aunque sea una persona cuestionable, es que me van a sacar una foto, entonces yo voy a... Bueno, Cristo se sacó muchas fotos con los malvados. Sí, el maestro anda con publicanos, con pecadores, con centuriones. Él no iba por cuestiones políticas o económicas, iba a hacer el bien. ¿Hacemos el bien a cualquiera, media vez sea el bien auténtico? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ya viene. Y viene precisamente no a hacer distinción de personas, sino a darnos a todos la salvación. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Entrar en la casa de aquel centurión ya era motivo de crítica, de condena, de aquellos que, como dice tu siervo, Papa Francisco, nos sentimos perfectos. Haz que nosotros veamos el dolor humano y vayamos a donde sea necesario curar ese dolor humano. Que ciertamente no nos confundamos haciendo lo malo de aquel ambiente, sino que rescatemos a todo aquel que sufre en el cuerpo o en el espíritu. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 121 dice, vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Ciertamente, pues la casa del Señor es no solamente un templo, es la reunión de oración. Y dice, vayamos todos, subamos en el nombre del Señor, desead la paz a Jerusalén. Oremos mucho por la Tierra Santa, por esa guerra fatal que está haciendo tanto daño a una ciudad cuyo nombre es Ciudad de la Paz, curiosamente. Para que los pueblos se entiendan y encuentren algún día la forma de ser hermanos y no enemigos. Imaginemos pues a Jesús que está dispuesto a ir a la casa de un enemigo. Y digamos una vez más, vamos alegres a la casa del Señor. Hoy finalmente en la acción, propongámonos en este Adviento eliminar nuestra aversión, nuestro odio, nuestro racismo, por ejemplo. Hoy día se habla mucho de la inclusión. Toda persona debe ser respetada, debe ser ayudada. Evidentemente, pensemos que también estén los narcos, ¿verdad? No vamos a condenarlos al fuego eterno. Aunque tampoco vamos a caer en lo malo. Aparte es el pecado que el pecador, dice Papa Francisco. Orar por todos, tener un corazón abierto para que encuentren al Señor. Y en segundo lugar, pues, darnos cuenta que hay gente muy buena, que muchas veces está cerca del reino, como ese centurión. Ojalá que encontremos a esas personas y las acerquemos al reino. No nos quedemos pues en ese proselitismo de las sectas evangélicas, pues no, no se trata de quitarle a la iglesia idólatras, no, se trata de que toda persona encuentre al Señor. Que esto sea posible por intercesión de María, la mujer de Adviento, a la que saludamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.